ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora ser nocturno. Ser nocturno. La alegría tiene otro color de noche y ya no se confunde con los ensalmos despeinados de la felicidad. La fe tiene otro color de noche y apelando a sus múltiples mutaciones, acorrala los templos más escondidos. Tu rostro tiene otro color de noche y también tiene otra forma, más cerca del amor y de los límites. Y hasta el día tiene otro color de noche, encuentra otro sol en la sombra y desprendido ya de su linaje, descubre sus raíces más finas. Ser nocturno. Pero la noche no se mueve, tampoco tiene color. La noche está aquí. Ser es ser noche. Muchas gracias por los aplausos que no sonaron, porque se extraña quien trae a los aplausos que suenan. A la botonera, ¿cómo se extraña a la botonera? ¿Qué lo tiró? Al botón de la botonera se lo extraña. ¡Chim, pum, fuera! Hoy no está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy buenas madrugadas. ¡Ay, me gusta! ¡Ay, con gritos y alaridos! Muchas gracias, me salvó. Porque la verdad que estoy como el perro de Pavlov, ¿vio? Ya no escucho la botonera y como que no babeo. Así que vamos a comenzar ahora este espacio, que es el espacio de la Barra de Mármol, que está interpretado en esta ocasión por su anfitrión, don Eterfilo Mármol. Y en esta ocasión estoy, podríamos decirlo, un poco cojo, un poco manco, porque acá hay tres patas fundamentales de este espacio. Una, por supuesto, soy yo, su pata inicial, iniciática, fundacional, si se me permite el término, don Eterfilo Mármol, por eso lo de la Barra de Mármol, que antes era columna, lo decimos de nuevo porque la gente, como decía la querida Mirta, el público se renueva, y en base a eso usted sabe que un amigo mío se puso un centro de estética ahí a la salida del canal, y dice, como la gente se renueva, puso un centro de estética afuera del canal para que la gente fuera, el público se renovara. Estoy yo, pero no está el querido Ampos. En esta ocasión nos ha faltado. No sé por qué, si se habrá quedado a... tal vez... a cuidar al querido Marcos, que estaba convaleciente. No, yo creo que... discúlpeme. Bueno, espere usted, porque ya lo voy a nombrar a usted, porque usted, aunque no lo crea, es la tercera pata. No me diga. Usted, aunque no lo crea, es la tercera pata. Y por eso lo voy a presentar a usted. Siempre me dice que tengo olor a pata, pero... No, usted sí. No, olor... Bueno, eso... Eso es un vintera aparte, como sí, es que le dice. Sí. Antes que nada, querido, lo voy a presentar como corresponde. Y de esta manera lo voy a presentar, con un antiguo texto que había escrito para usted. Así puede hablar, así lo habilita. ¿Se acuerda que nosotros tenemos como, no sé, ese reglamento que hemos impuesto de que no se puede hablar hasta que no se presenta, salvo quien les habla, que bueno, esa es la cuestión, ¿verdad? Y le voy a decir así, ni frenético ni loco, hermético ni un poco, soluble y solvente, de cuerpo y de mente, en offside o adelantado, deportivo y deportado, sin centrar ningún balón, descentrado en condición, fino y noble su alarido, noble y fino compartido, siempre tiene un requisito, ser un crack, el Roquecí. Bueno, muchas gracias. Pero ¿cómo anda? Discúlpeme que no sabía lo del reglamento, yo. ¿Cómo? ¿Pero cómo, Roquecito? ¿Usted le presta atención? A mí no había que firmar en algún lado, yo. No, no, acá el reglamento, está. No sé qué. Eso, no, eso. La verdad que no lo sabía. Si no, nunca me hubiese adelantado. Estoy que entré hace, no sé, cuántos años adelantándome, hablando antes. Igual lo voy a hacer, ¿no? No, sí, sí, lo sigue haciendo. Usted está adelantado en un offside, se podríamos decir, un offside dialéctico. No sé sí, si me entiende. Sí, sí, sí. ¿Me entiende? Sí, claro, por supuesto. Está adelantado ante la línea de la palabra, que es la que se ejerce. Si usted está, podríamos decir... se lo explico en términos futbolísticos. Sí. Si el último jugador fuera su nombre al ser nombrado, su presentación, usted no puede anticiparse a la jugada, estar entre la línea de la palabra de la presentación y su sonoridad como persona. ¿Me está explico? Bien, no entendí nada de lo que me dijo, no, pero importa. Bueno. Lo que le digo que le cobro offside si me habla antes de que lo presente. Ah, bueno. Ahora está habilitado. Ah, perfecto, perfecto. ¿Cómo anda, Roquecito? Bien, lo más bien. Lo que pasa es que, discúlpeme, yo quería hablar antes porque usted sabe que yo pasé por lo de la ampolla. Ah, mire usted. Claro, lo fui a buscar para venir para el programa. Ah. Y me dijeron, no, está un poco, se le caen los mocos. Ah, se ve que claro, se... porque veíamos que llegábamos tarde y bueno, yo lo traigo en el cuadro, la bicicleta, venimos los dos. Uy, no me imagino esa escena, ustedes dos en el cuadro de la bicicleta. Bueno, está, o sentado en la parrilla atrás, o parado. Nunca lo hizo. Parado en los tornillitos. Oh, claro. Yo me acuerdo, tengo unos juaretes bastante pronunciados. Y usted sabe que creo que se me salieron los juaretes de ir apoyando los juanetes en los tornillos de la rueda de atrás de la bicicleta. Porque antes no es como ahora que cada una tiene su bicicleta. Antes olvidate, había uno en la barra que tenía la bicicleta, que era como el gordito que tenía la pelota yo y el capito que jugaba. No lo llevo, lo traigo a la radio. Bueno, porque venimos en bajada, entonces es más fácil. Ah, bueno, sí, es verdad. ¿Puedes remontar eso? No es tan fácil. Yo que son más o menos, yo la otra vez calculé, son 6 cuadras más o menos de pendiente. Sí. De pendiente hacia arriba. Sí. Y después ya se pone un poquito más horizontal. Ahí yo les diría que más o menos a la altura de... Para mí son como 6 kilómetros, discúlpeme. No, hacerlo en bicicleta. Ah, bueno, sí, se le torna largo, más si viene con carga. A lo mejor yo tengo la bicicleta que no le he podido cambiar el piñón. Tengo el plato grande y piñón chico. Entonces, cuando agarra velocidad, como... ¡Ja! Como tejo, pero para subir una subida... ¡Ah! Ah, bueno, lo que tiene, porque ahí... Se le acalambran las patas. Claro, ahí empieza a hacer... Hacer contrapeso, lo que es la gravedad, la pendiente, la inercia. Hay muchas fuerzas que ejercen su poder sobre uno. La fuerza de las patas que no me dan. Digo. Bueno, pero justamente porque el peso es mayor. Yo, porque estuve no digo un maestro de física porque yo soy mayor que él, pero sí tuve cerca de mí... Un tipo que sabía, y debe saber todavía, mucho de física, el querido Carlitos Darda, lo nombro con nombre y apellido, que de fuerza de vectores, sabía. No era digo. Un vector caminante. No cosa, sí. Pero le digo, así como le digo que hay fuerzas que ejercen su presión, su tensión, su dinamismo sobre nosotros, su peso, a nivel físico, también hay fuerzas que lo hacen, a nivel físico y a nivel químico, pero en otro sentido. Espere un poquito, porque Déjeme terminar. Ah, bueno, cuénteme, perdón, que estaba contando la anécdota. No, que yo le iba a buscar a la ampolla y me dijeron que no venía. Entonces, sí. Ahora me acaba de mandar un mensaje la ampolla, por eso lo quería interrumpir. Porque usted lo iba a presentar a la ampolla, porque la ampolla... No se me ponga mal, muchacho. Pero me pongo mal porque lo extraño yo. Bueno, está bien, sentimental. Pero me mandó un mensaje. A ver. Después le puedo pasar el mensaje. Pase, páselo, pero no se frustre. Buena gente ahí... Esterfilo, Roquecito y a quienes anden por ahí. Bueno, acá estoy. Acá estamos. Transcurriendo por una gripe acá que me pegó el gordo. El otro día me tomé unos mates con él y me pegó la gripe. Ahí está él, ahí yo. Estoy lejos, tratando de recuperarme para el sábado, para estar ahí presente como corresponde. Bueno, querides, ¿a qué hora hay que ir el sábado? Porque... tenía unas cosas para hacer también. Salió una changuita ahí en un boliche para estar atendiendo ahí. Justo hasta las 12 de la noche. Que llegue a la 1, está bien. No. Bueno, coméntenme, a ver. No. Un abrazo grande para toda la barra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, pues ya. Yo tampoco tenía muy claro lo de la hora. Es a las 9, ¿no? No, las 21. A las 21 horas y le diría con 15 de margen. 21 hay con 15 de... más o menos 15 de margen. Y un poquito más mejor. Sí. Mejor ese de la ampolla. Mejor ese. Sí, por favor, que lo necesitamos aquí enterito. Porque... No puede venir ahora, lo extraño, la ampolla. Bueno... Qué sentimental que está, querido. Creo que es su compañero, querible. Sí, claro que sí, pero no tiene por qué afligirse. Sí, va a estar muy bien el querido Ampolla. Bueno. Le decía, respecto a las fuerzas que se ejercen sobre nuestros cuerpos en distintas direcciones y cuestiones, hay unas, a nivel sobre todo químico, a nivel molecular, a nivel atómico, que... pueden generar una liberación de energía muy grande. No me quiero. Así como en el amor. Así como en el amor. Cuando uno genera una fuente de calor tal que recluida en cierto, ¿cómo decirlo? Cierto recinto, genera que atómica y anatómicamente la unión sea muy, muy, muy estrecha, la liberación de energía es exponencialmente mayor a la de que... ¿Qué quiere que le diga? ¿Vio lo que es un átomo? Lo chiquito que es. Y vio lo... ¡Átomo! Está bien. Era como el atololo. Ah, sí. Ah, está bien, átomo. Está bien, me gusta la energía. Sí, bueno. A pesar de que eso es chiquitito, es imponente la energía que puede generar. Y así pasa, así como pasa en el amor, pasa en la vida misma, porque... ¡Sí pasará! ¡Sí pasará! ¡Sí pasará! La energía atómica... Tenemos una visita en el estudio, ha llegado una visita. Sí. La energía que libera este muchacho cuando toca... ¡Ah! Me hace acordar a mí. Hijo tigre, toca las cuerdas. Amigo tigre. Las cuerdas. Ah. Toca las cuerdas de los instrumentos. Encordados. Sí. Porque él se fusiona con la música. Por eso. Exacto. Por eso hoy queremos hablar de la fundición, del derretimiento, de la licuefacción, de la copelación, de la disolución, de la aliación, de la unión, de la unificación, de la asociación, de la vinculación, de la anexión, de la amalgama. Hoy vamos a hablar de la fusión. Mire usted. Y en este caso, por supuesto, y desde mi perspectiva, de la fusión amorosa. Ah. ¿Mm? Que, por supuesto, para mí es uno de los puntos cúlmines, uno de los puntos climáticos, de clímax, si me permite el neologismo, creo que, sobre la cuestión de todo vínculo amoroso, sobre todo el vínculo, voy a utilizar la palabra sexoafectivo, sobre todo un vínculo sexoafectivo, no sé si se puede decir sexo en esta radio, sí. Problema. No, por la duda, vio que antes teníamos menores escuchando, yo qué sé, pero está bien. Vamos a decir vínculo sexoafectivo, sin tapujos, vio, porque a veces hablamos peor y de otras cosas mucho más, que son malas palabras, pobreza, como decía un amigo mío. mala palabra mentir y mala palabra no es sexo afectivo, todo lo contrario, es una hermosa palabra y más cuando se da la fusión, porque ese es el clímax. Cuando uno, un átomo, ahora le voy a explicar lo que es la fusión. Mira. ¡Átomo! Bueno, si va a decir cada vez que digo átomo eso, bueno, que no va a complicar. Pero para explicar mi... el amor, que decía, el amor es una metáfora de todo lo que pasa en la vida. Tanto en la química, la física, cualquier ciencia, es de alguna manera el amor una metáfora de la ciencia una metáfora del amor, como también el arte es una metáfora del amor. Y en este caso, podemos entender el amor a través de la función, en este caso, de la función nuclear. Así que, en un acto también de servicio educacional a los oyentes, voy a dar los pasos, voy a leer los pasos de la fusión nuclear, algo que nunca se ha hecho en la radiodifusión mundial, salvo en Rusia, que son locos por el uranio, y bueno, y ni decirte en Estados Unidos. Yo imagino saliendo de la radio ahora de noche y viendo los hongos atómicos en Rusia con las nucleares de los vecinos. No, no es tan fácil, usted sabe. ¿Ah, no? No es tan fácil enriquecer el uranio. Antes se enriquecen muchos otros que el uranio. Escúcheme, sin duda. A base de eso. La fusión nuclear es la unión de núcleos atómicos ligeros para formar uno más pesado, liberando energía. Implica tres etapas principales: el calentamiento del combustible, el confinamiento del plasma y la propia reacción de fusión. Bueno, mire usted qué secuencia tan similar. ¿Le suena familiar? La fusión, el calentamiento del combustible. Para que ocurra la fusión, los núcleos atómicos deben superar la repulsión eléctrica. ¿Vio? Siempre hay inicialmente... ¡Guarda con el calientacama! Está bien. Sí, conozco gente que ya... Bueno, a mí me ha pasado esto de sentir que uno se fusiona con la cama a raíz del calor que libera el calientacama. Es que la temperatura del cuerpo... Esto me lo explicó un dermatólogo. La temperatura del cuerpo, al estar en contacto con eso tan caliente por un tiempo tan prolongado, la sensación térmica es la misma porque la temperatura se iguala y uno como que se fusiona con la cama. Por eso, las temperaturas y el contacto prolongado con una temperatura a nivel dermatológico genera la sensación de fusión, sea cual sea el objeto que uno con el que uno interactúe. No sé si me pasará, porque tengo bolsa de agua caliente yo. Tengo bolsa de agua caliente. Claro, pero la bolsa de agua caliente tiene la dificultad de que se enfría. Entonces esa sensación de fusión con el elemento se da por un tiempo mínimamente prolongado. Tengo una sábana que me compré en la feria de poliéster que no se calientan con nada. Es como estar durmiendo adentro, arriba de una chapa de zinc, mamá. ¡Ah! ¡Así están así! No sé qué fusión será. Y métale un diario entre medio. Sí, no sé. Unos cartones creo que le voy a meter. ¿El qué? Le voy a pedir al vecino que compre una heladera si no me da la caja. Entonces, un poquito. Le pongo unos cartones por abajo. Cartones aislantes, sí. Sí. Igual le recomiendo algo un poquito más afelpado. Sí, usted sabe que además me resbalo y termino siempre abajo. Ah, mire. Me pego cada porrazo. Es que vio que ahora hay algunas sábanas que son más nylon que otra cosa. Sí, para mí que uno es la ve brillar y dice, esto es seda, pero no es seda. A mí me dijo la es sede. Sí, el feriante me dijo, llévala tranquilo, no sabe lo que es esto. Sí, no sabe. Mire. Y no sabía, ¿no? No. Y bueno, es que a 200 pesos el juego de dos playas, uno sospecharía, ¿verdad? Bueno. Sí. Por más que venga por té. Bueno, les decía, el calentamiento del combustible para que ocurra la fusión, los núcleos atómicos deben superar la repulsión eléctrica, lo que requiere altísimas temperaturas. Los combustibles más comunes, bueno, esto no importa, son el deuterio y bueno. La segunda etapa es el confinamiento del plasma. El plasma, al ser un gas cargado, necesita ser contenido para que los núcleos puedan chocar y fusionarse. Eso es cuando come guiso con porotos. Bueno, perfectamente. Perfectamente puede darse una fusión nuclear. El tema es que... fusión es brava ahí. Ella es brava, pero cede la sábana antes de... vio que el confinamiento no es tan hermético. Sí, claro. Por eso no funciona, si no... escúcheme. Y la última, es la más interesante, es la reacción de fusión. Una vez que los núcleos se encuentran a la distancia adecuada, así como puedo decir núcleo, puedo decir seres amados, entes amatorios, como también me gusta decir, entes amatorios, encuentran a la distancia adecuada, la fuerza nuclear atractiva supera la repulsión eléctrica y se produce la fusión, liberando energía y formando un núcleo más pesado. Me entró un calor. ¡Ah, vio! Es lo que yo le decía perfectamente. Cualquier ciencia, cualquier situación de la vida, vida cotidiana o no tan cotidiana, es una metáfora del amor. Porque, ¿qué es el amor sino la metáfora primera? ¿Y qué es sino todo lo demás una metáfora del amor? Claro. ¿Me entiende lo sí, que le quiero decir? Sí, por supuesto. Por supuesto. Así todo como... metafóricamente hablado. Exactamente. Porque todo puede referirse a eso. Porque todo necesariamente o innecesariamente... No, según la mente podrida que uno tenga. No, ¿por qué podrida? El corazón puro que uno tenga. No, está bien. El corazón puro lleno de amor para dar. Ah, por supuesto. Por favor, no distorsione la idea. No, para nada. Porque se la hayan distorsionado usted, tampoco va a andar distorsionando la de nosotros. No sé si me explico. Discúlpeme. Muy bien. Y entonces, por eso quería traer aquí a este programa esta metáfora de la fusión amorosa. El concepto de fusión. El concepto de fusión. Porque en el amor, dos individuos, cuando encuentran una atracción, cuando el sentir adquiere una temperatura, por decirlo de alguna manera, elevada, cuando el confinamiento, no solo de los cuerpos, sino del sentir, se ejerce en un espacio, si es posible, mínimo. Acotado y por un tiempo mínimamente prolongado, la expulsión de energía, la generación de una energía y el aumento de la masa del lugar es exponencial, como le decía. Y de esta manera se logra, a través de dos mínimos elementos que se conjuncionan, algo, ¿qué quiere que le diga? Que es de otro planeta. Es atómico. ¡Es atómico! ¡Átomo! Entonces, por eso es importante, por eso yo le decía la otra vez a un sobrino mío, por eso tenés que estudiar física, por eso es importante la química, porque así vas a... la matemática, porque la geometría, porque así... la biología, sin duda, la sociología, ¿qué? Escúcheme. La antropología, no tanto así la política, pero no está de más. Por eso son importantes estas ciencias, porque de alguna manera nos van descifrando algunas pequeñas situaciones que muchas veces son crípticas si no conocemos sobre la ciencia, nos van descifrando lo que es el amor. La vida misma. Nos va dando pistas sobre lo que el amor es, o sobre cómo se puede sentir el amor, o sobre cómo mínimamente funciona. Porque las geodésicas que articulan a las cuestiones amorosas son las mismas que articulan a cualquier evento que transcurre en el universo conocido. Hasta ahora, hasta que venga este, como decíamos el otro día, este ovni que viene a una velocidad tremenda hacia el planeta Tierra. Sí, para mí que y se ahí, pasa. Y bueno, puede lado, cambiar el sistema de creencias perfectamente. Sí. Y bueno, y el amor veremos qué lugar ocupa. Yo creo que no va a dejar de ocupar un lugar primordial en la esencia del ser humano. Veremos, pero nos donde le caigan un par de platos voladores, un par de extraterrestres, bueno, yo qué sé. Lo primero que se hará será prender fuego la iglesia, imagino yo. Pero bueno, no quiero dar idea, bueno. Vio. Pero yo la antorcha la tengo pronta. Y no es que sea creyente, pero mirá todos estos años, todo el mal que me hiciste, y mirá. Bueno, tal vez significa que hay otros dioses, no sé. No quiero sacar conclusiones. Ese es para otro programa. Anticipadamente. ¿Qué? Sí. Vamos ahora a ir a este espacio. Que no, sé no yo así. Le quería comentar otra cosa. ¿Antes de su espacio? Sí, antes del espacio, que... Sí. Lo de la fusión, yo lo tenía medio claro como que era pasar de un estado a otro por un tema de De calor. Ah, claro, mire, espere, claro, tiene razón. Espere que yo le. Tenía entendido todo quedé... eso, me agarró para el lado de los átomos y mi y la lo, fusión y lo nuclear. Despisté. Porque, claro, la definición de fusión también incluye sí. a las cuestiones de, por ejemplo, cuando un sólido también por altas presiones, por altas temperaturas, se transforma en un líquido. Sí. Así es lo que nosotros vemos como un efecto de derretimiento. En helado, por ejemplo. Por ejemplo, el helado. Por ejemplo, el helado es un ejemplo, podría decirse, bueno, sí, de fusión. Y qué rico los helados, ¿no? A usted le gustan los helados, tiene cara que... Y la fusión de los sabores. Ah, la fusión de los sabores. Claro, es verdad. Porque también la conjunción de dos elementos distintos en uno es la fusión sí. de dos Yo elementos. Usted sabe que soy de inventar en casa. Ah, usted de inventar sí. Sabores de helados. Sí, en el congelador. No tengo freezer, tengo congelador. ¿Y qué ha fusionado? Cuénteme. Y lo meto en la, por ejemplo, comida que me sobra. Ay, sí, la otra vez había tenido... Lo meto a la batidora, por ejemplo, y... Ah, y hace helado con distintas comidas. Sí. ¿Y qué? Por ejemplo, el otro día me sobró un poquito de guiso de lenteja. Ah, sí. Y lo congelé. Me parece bien. Y lo mezclé con también una milanesa que tenía de pollo. Milanesa de pollo. ¿Y qué hizo la licuó? Y un mango. Y un mango también, va a darle un toque tropical. Exacto, es agridulce, ¡Ah! No sabes lo que fue eso. Pero espere, ¿usted qué hace la comida, el resto? ¿Lo congela? ¿Lo licúa? Hago barritas. ¿Eh? Hago barritas. ¿Pero lo licúa, imagino? Claro. Ah, bueno. Lo meto todo dentro de la vida. Así la licuadora. ¿Qué me quiere decir? Se tranca. La licuadora, sí, claro, me imagino. Pero tienes que echarle algún líquido para que la no sea tan espesa la mezcla. Almíbar. La hace un almíbar. Sí, algún almíbar. Mire, curiosa la... Sí, esa es la fusión. No, sí, la fusión que yo conozco. Ah, mire, bueno, el otro día vi, y esto lo hacía una heladería profesional, un sabor a helado que era mate, yerba mate. Sí. No me diga con naranja, ¿por qué? No, y torta frita. No me diga. Yerba mate, torta frita y algún Para un día lluvioso. Escúcheme, claro, ideal para un día lluvioso. Mire usted, nunca se me hubiese ocurrido. Era, y bueno, por lo menos el cartelito está. Vaya uno a saber, vio que uno nunca sabe realmente lo que tiene al lado. Vienen y le ponen manjar del cielo. Claro. A mí me dicen manjar del cielo. Y bueno, a mí me dan ganas de probarlo. Claro, De color celeste y demás. Claro. Simplemente por el nombre. ¿Pero qué tiene el manjar del cielo? Dígame, ese es un misterio lindo para revelar el sábado. Sí, sí. Más que una fusión, es un entrever. Es una invención. Sí, claro. Es una invención. Porque es distinta la invención a la fusión. Pero a su vez la fusión puede ser, como en su caso, una invención. Claro. Usted inventó el helado de... ¿Cómo era? De lenteja. Sí, con milanesa y mango. Lenteja, milanesa y mango. ¿Le puso un nombre? ¿Eh? ¿Le puso un nombre? No, por ahora no. Habría que buscarlo. Para que sea que yo voy variando. O sea, la vez pasada agarré café con leche. Milen mango se me ocurre. Milen mango, lenjarda. No, de milanesa, de lenteja, milen mango. Ah, milen mango, bueno. ¿Ore qué? Sí. Se me ocurre, puedo tirarle otro. Puede ser, pero... sí. Para que tenga, me gusta. Sí. Me gusta. Nunca lo probé, no sé si me animaría. El que queda pero... rico es el de, ya le digo, el de café con leche, huevo frito y membrillo. Café con leche, huevo frito y membrillo. ¡Ah! No sabe lo que es. ¡Ah, sí! Una fusión. No sé, sin duda. No sé. No sabe no me lo que es eso. No sabe lo que se pierde. Ah, no, sí. Sí, sin duda tampoco sé lo que me pierde. Es el término perfecto para la fusión. Sin duda, es una fusión muy particular. Sí. No. Bueno, casi que ni se fusiona después, no se derrite prácticamente. Ay, mire usted, claro, queda como queda en estado como sólido. Apelmazar. Mire usted, y eso que les pone almíbar. Pero bueno. Dígame. Bueno, eso por el lado de la fusión con los alimentos, ¿no? Sí. Pero después también tenemos fusión de identidades. Ah, mire usted, por fuera del deporte me sigue hablando. Sí, fusión de identidades. Pero antes, usted sabe que me acuerdo que... Antes que nada, antes de la fusión de identidades, lo que decimos siempre, ¿no? Yo me levanto y pienso, ¿qué habrá pasado hoy? Ajá, está bien. ¿Qué habrá pasado en el mundo? Dice en usted. En el mundo, en fechas anteriores. Me estaba olvidando de las Roquemérides, que todos los programas de este comentamos. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, le voy a decir que un 7 de agosto, por ser la fecha, sí, claro. Pero de 1962, un cosmonauta soviético, ajá, Germán Titov, orbita la Tierra un día entero en una nave espacial. Mire usted, un día como hoy, pero ¿de qué año, perdón? De 1962. ¿62? Y dos. Imagínese que ahora se van, quedan allá 3-4 meses, vio que pasa. Sí, sí, claro, pero esto fue un día. Pero claro, fue el primero que lo orbitó. Sí, un día entero. ¿Un día entero qué? Pobre entero, bueno, ¿no? Creo que no había orbitado, hombre no había orbitado la Tierra y ya, no, ya existía. Fue serio, sí, estuvo dando vuelta un día así. Pero un día nuestro o un día de una vuelta. Yo creo que esa fue una fusión entre un día nuestro y un día de, ¿no? de astronauta. Exactamente. Un día, porque uno orbita mucho más rápido, sí, la Tierra, claro, no sé claro. Cuántas veces, pero varias veces. Sí, con miles de kilómetros. De altura y por hora. Sí, y por hora. Sí, sí. Suerte que no hay radares, ¿no? Pero bueno, está. No, imagínense, sí, que, bueno, dentro de poco con el tránsito que haya. ¡Oh! Sí, sí. Vio que usted mira para arriba, yo no hemos hablado de esto. Mira para arriba y hay estrellas para todos lados, sí, que se mueve. Sí, sí. Y también le voy a decir que un día como hoy, pero en el año 2000, no más tanto cerca del tiempo, la Unión Astronómica Internacional anuncia. Escuche bien, Eterfilo. Anuncia el hallazgo de 10 nuevos planetas fuera del sistema solar. Mire, 10 de una encontraron. 10 de una. Parece que se pusieron a mirar para arriba y dijeron: mirá, allá, doblando la esquina, termina el sistema solar. Sí. Y ahí dijeron: mirá, ahí hay un planeta, allá hay otro, y allá hay otro, y allá hay otro. Y vieron 10 de una. Y dieron 10 de una. Y le digo que le empezaron a fusionar los nombres, a poner nombres. A poner nombres. A los 10 nuevos planetas. Mire usted que. ¿Tiene los nombres ahí? Tengo los nombres. Oh, mire qué interesante, sí, porque usted sabe que yo conozco y los del sistema solar y está ahí nomás. En una semana le pusieron los nombres. Ah, sí. Usted. Tardaron un mes en descubrirlo, una semana le pusieron los nombres. Y eso se lo ponen los astrónomos nomás, sí, ¿no? Sí, gente que estaba ahí, se ve que no sé. Qué poder, ¿no? Sí. Porque la verdad, imagínense, porque uno. Y qué dificultad, porque uno tiene un hijo, una hija, un hijo. Y para ponerle un nombre, un drama bárbaro. Sí, sí. Hay hasta libro con nombre, imagínate. Bueno, hay gente que hace, sí, no sé, pregunta con brujas. Sí, que sí, busca, sí. ¿Cómo le podré poner? Que no sé qué, con esto, que lo... ¿Y qué nombres le pusieron? ¿Los tiene ahí? A ver. Los tengo. El primero le pusieron Caraguatá. ¿Caraguatá? Sí. ¿En serio? Sí, Caraguatá. Pero parece un nombre, pero de la lengua... Bueno, sí, yo qué sé, le pusieron Caraguatá. Mirá que le vamos a poner Caraguatá. El Caraguatá, sí. ¿Esto usted de dónde lo sacó? Es información verídica. No es una, no son fake news. No. Que en este caso no sería fake news, sería fake Roquemérides, no sé. No sé. Yo le digo que no son. No. Al segundo le pusieron Elendale. ¿Elendale? Sí, como la mandarina, ¿vio? Lo vieron naranja y... Ah, y dijeron, mira, como es medio chato, ¿eh? Ah, le vamos a poner Elendale. Elendale. Que dicho sea de paso, está barata en la feria, porque... En paz, voy a hacer compra y te vitamina. Sí, sí, 2 kilos por 60. Ah, barato. Después le pusieron, a otro le pusieron Planeta Tosca. ¿Usted se fijó? Está el Planeta Tierra... Ah, está bien. Planeta Tosca. Dijeron, bueno, vamos a ponerle porque tiene forma y parece el color. Después hay otro, le pusieron Talejos. Talejos, todo junto. Talejos, sí. Sí, porque parece que fue el último que vieron y... Dijeron... Talejos. No les daba el... Claro, apenas lo veían. Sí, exactamente. Después, mire usted. Hay otro que le pusieron La Globa. La Globa, mira, se me hace acordar a una referencia futbolística. Bueno, sí, yo qué sé, parece que tenía pintitas y parecía una Globa. Balón de fútbol. Sí, mire usted. A otro le pusieron Bacanal. Ah, mire, pero me parece que es como que se lo hubieran descubierto uruguayo. Bueno, yo qué sé, no sé, capaz que había alguno ahí. Bacanal, aclaremos, como la fiesta del dios Baco, ¿verdad? Bueno, sí, no como una fusión de dos palabras. Bueno, sí, no sé. Claro, por las dudas. Esas aclaraciones las hace usted. No, no, bueno, yo sí, le traigo los nombres de los planetas que descubrí. No, está bien, yo por las dudas, porque la gente vio que no, tal vez hay asociaciones que no son las adecuadas. ¿Qué me va a dejar para el que viene entonces? Suave y peludo. ¿El qué? El próximo planeta le pusieron suave y peludo. Suave y peludo, sí. Mire usted. Todo junto es. Suave y peludo. Suave y peludo. Sí. No me sé. Trae recuerdos, sí. Bueno, sí. Hay otro que le pusieron, no le pusieron nombre con letra, le pusieron 7 y 3. 7 y 3, oh, qué lindo nombre, me gustó, 7 sí. y 3. Sí, sí, parece que es el primero que quieren llegar, no sé. Que bueno, sí. Motivaciones, vio que las motivaciones humanas son muy particulares. Y hay otro que parece que lo vieron bastante, bastante blanco y azulado, así parecieron, está lleno de hielo, traete cubijas, le pusieron. Traete cubijas, mire usted. Lola, ¿qué quiere que le diga? La verdad que estaban muy, muy inspirados los astrólogos para... 10, claro, además tenía que nombrar que a 10 que una vez. 10 planetas, discúlpeme. Claro, capaz que los dos primeros andaban inspirados. Me parece que ¿cómo era la Asociación Astronómica Internacional? Los apuraba. Mirá que tenemos que sacar la noticia, poner el nombre. Poner el nombre, claro, si no le ponen lo demás. Sí, claro. Traete cubija fue el último. Y al décimo lo dejaron a libre albedrío, si quiere la audiencia. Ah, todavía está sin nombrar, está, pero esto fue en el 2000, bueno, me está diciendo. Sí, pero parece que todavía no le dieron nombre. Ah, sí. Porque qué desconsiderado, sí, imagínense, sí. Bueno, la crisis de identidad que tendrá ese planeta, bueno, sí. Que el hombre todavía no lo nombró, no lo mencionó, no lo... Sí, sí, sí, sí. Cada vez que... El otro día estaba en un... ¿Qué era? Un decimoprimer piso de un edificio y miraba para abajo y veía a las personas chiquititas. Ah, me dio ese sentimiento de, bueno, de lo mínimo que somos. Imagínese si nos ven desde otro planeta, desde allá de lejos, de cualquiera de estos 10. Sí, sí. Que nos ven como si fuéramos tan fusionados, digamos, una cosa que... No, somos nada. Nada, nada. Ni polvo de estrellas. Bueno, vamos somos a volver. Somos una partícula perdida en la nada misma. Sí, exactamente. Ni aunque nos fusionemos todos nosotros. Usted sabe que si los átomos... Mire, esta me la acuerdo, creo que me la enseñaron en... Átomo. ¡Átomo! Si se fusionan, si se juntan todos los átomos y se apelotonan, por decirlo, bueno, hablando mal y pronto, no ocupamos el espacio más grande que una naranja. Yo no sé, a mí no me da la cuenta. No. Pero lo dijo Carl Sagan, y yo qué quiere que le diga. Claro, Carl Sagan puede decir eso y yo no puedo decir los nombres de los 10 planetas. No, por supuesto que puede. Bueno, capaz que Carl Sagan tenía un par de... Traete cubijas es un lindo nombre para un planeta. Sin duda. No me va a decir que no. Para un planeta, para una ciudad. Está Malabrigo acá. Caraguatá, claro. Caraguatá también. Pero les decía, después les voy a buscar la data, pero era algo así. Yo no sé cómo era el ejercicio de apelotonar los átomos, pero... Del tamaño de... Oh, póngale que lo no que era una naranja, era una eso, bola ¿no? de boliche. Lo que pesaría. ¿Eh? Lo que pesaría. Claro, lo que pesaría, sin duda. Sí, pero sí. Eso somos... Estamos incluso expandidos. Que si nos estrujan un poquito, no ocupamos nada. Sí, sí, una cosa y a mí me gusta estrujarme. Me gusta. Me gusta el acto del estrujamiento. No, me... Sobre todo el estrujamiento amoroso. Si me permite el término. Bueno. Y la imagen visual. Que es visual la imagen, bueno, perdón, la imagen mental. Imágenes me están pasando a mí por la cabeza. Claro, imagínese, me gusta el estrujamiento porque siento eso, porque los átomos están tan separados. Siento que como el universo está en expansión y yo soy medio contra, intento que eso no suceda y siento que el estrujamiento, el apretujamiento, de alguna manera es un acto revolucionario. Es así. Luego... No por mimoso, yo le dije, no es que sea mimoso, es que soy revolucionario. Y esa antorcha me dijo, no, esa antorcha... Es para las iglesias. Es para la iglesia. Ah, mire. Pero si quieres yo la enciendo. Bueno, vamos a su espacio, si quiere, Roquecito. Si quiere, Roquecito, vamos a su espacio. No, sí, vamos al espacio. Del tuyo, Héctor, que no tenemos hoy, no tenemos la ampolla. ¿Lo tenemos? Ah, mire, yo hablando mal. Hablando de más. Sí. Dentro de lo que era la la fusión, o sea, dentro del concepto. Espera que le van a dar el pie. Cada jugada, cada batalla, lo que sí, pero escúchela. Una vez que no viene la ampolla, vamos a escucharla. Tiene razón. Claro, porque siempre la termina pisando la cortina y no escuchamos nada. Sí, porque la ampolla es bueno, no quiere decir eso, que no lo hace de malo. Él hace que pisa, ¿cómo es que se dice? Se pisa, ¿no? Él quiere congratularse y ensalzarse porque hizo esto, pero no la respeta y la pisa. Entonces vamos a tener un momento de silencio y escuchar. Ah, terminó. Bueno, bien. Dentro del concepto de lo que hemos traído hoy, de la fusión, está la fusión de identidades. La fusión de identidades, ¿me dice usted de identidades individuales de personas o también de las entidades como equipo? La fusión de identidades describe, dice acá, la unión profunda de la identidad personal con la identidad social. Ah, mira dónde lo lleva. Mira qué interesante. Creando un fuerte sentido de pertenencia a un grupo. Claro, el hincha. La fusión que tiene en el sentimiento, en el sentir, en la identificación con los colores. Exacto. De un simpatizante de fútbol con su equipo que tiene el sentido de pertenencia. Por supuesto. Claro. Usted se fue al hincha, pero yo lo llevo al jugador de fútbol. Ah, también, por supuesto. ¿Está? Jugadores de fútbol identificados con su institución. Exactamente. Que está dentro de lo que es su vida personal, pero también con su vida deportiva, ¿no? Esa fusión que va de la vida personal a la vida deportiva y de su vida deportiva a lo que es el grupo. Ah, claro. ¿No? Son varias fusiones en una. No sé si acá el profesor de física, Carlito. Se puede estabilizar, se lo habilita. ¿Usted qué dice, Carlito? Sí. Nos da. Sí, por supuesto. Claro, está bien. Muchas gracias. Tenemos el aval. ¿Sabe por qué me reía? Porque me acuerdo. Sí. Vi una vez un individuo que se había tatuado, la gente se tatuaba escudos, cosas. Este se había tatuado, era hincha de River de Argentina, se había tatuado la camiseta de River. No, sí. Es decir, manga corta. Así que él sí, se saca. No sé cómo. ¿Eh? Pero no se compró una camiseta nunca más en su vida. No, bueno. Lo que ahorró. Ahorró plata. Él se sacaba la vestimenta y cuando andaba así en pieles, tenía tatuada con número, no sé si tenía nombre, la camiseta, la manga, el cuellito, el símbolo, la diagonal que roja. Pensara porque no cambiaran la camiseta, ¿no? Bueno, no, es que cambian a cada rato. Se quedó con la camiseta modelo del 98, por decirle. Pero capaz que había salido campeón de la Libertadores, que una cuestión, capaz que era una camiseta importante, ¿verdad? Algún motivo tendría. Sí, vamos a decir que sí, pero... ¿Qué trajo ese recuerdo? Sí, quedé traumatizado. Bueno, y la historia de hoy... Se llama, dice, problemas con la identificación fusionada. Ah, mire, este problema. Sí, problemas con la identificación fusionada. Sí, porque entiendo que debe traer una disociación de lo que uno es respecto a lo que uno es como individuo. El hecho de sentirse otra cosa. Exactamente. Entonces, la historia dice, el Club Atlético Reducto de la Figurita... Reducto y de la Figurita, parece que son dos barrios, ¿no? Montevideo, pero que no se sabía en ese momento cuál era el límite y le pusieron el club, quedaba ahí y le pusieron Reducto de la Figurita, o sea, quedaron bien con los dos lados. ¿Que usted sabe por qué a la Figurita se le llama Figurita? No, usted sabe que no sé. Una historia bastante peculiar, o sea, parece que en un camino que había ahí, que ahora parece que es la Avenida Garibaldi. Ajá. Se llamaba Camino de la Figurita. Pero era porque pasaba por un lugar como si fuera un almacén de ramos generales en esa época. Y parece que un parroquiano había tallado o había hecho en... ¿En madera? Como en arcilla. Ajá. Una pequeña figura que estaba arriba del techo. Entonces la gente le decía la Figurita. ¿Un bar? Exacto. ¿El bar La Figurita? Sí, era como un almacén de ramos generales. Ah, un almacén. Como, sí, como una pulpería en esa época, no sé qué. En 1800 y pico. Oh. Y parece que fue quedando La Figurita, La Figurita, y quedó como esa zona ahí de La Figurita. Ah. Mira qué. No sabía. Pero bueno, este es el Club Atlético Reducto de La Figurita, ya dijimos por qué. Este, ¿qué te está trascendiendo en la D? Ah, la D de ascenso. Ah, está bien. O descenso, no sé. Y entre sus integrantes tenía a Rómulo Portinari. Mira, qué lindo nombre. Rómulo Portinari, sí, que era la estrella, el capitán y mejor persona, decía. Oh, sin duda. Sí. Pero parece que un fin de semana, el último encuentro contra el equipo de Medias Tintas Fobal Club. Medias Tintas, sí, eran este de la imprenta, una imprenta tenía, parece que salieron Medias Tintas, sí. Tuvieron problemas, 9 expulsados en el partido, este, un partido bastante aficionado aparentemente, y hubo conatos. Ah. Hubo altercados al fin del partido, pero dentro y fuera de la cancha. Ah, sí, bueno, pasa, porque veo que lo que sucede en la cancha se pasa a la tribuna. Sí, y parece que este nuestro amigo Rómulo fue detenido por las fuerzas del orden. Ah. Por el único policía que había en ese partido. Ah, un policía, y justo lo fueron a agarrar a Rómulo. Sí, entonces le dijeron, identifíquese, le dijeron a Rómulo, saliendo de la cancha. Claro. Entonces, Rómulo dijo, un momentito, agente, le dijo. Momentito, que yo ya estoy identificado. Como ser con las causas nobles y altruistas, ya sean ellas de alcance global del mundo terráqueo, o sean ellas locales de entre casa. Mire, defendía lo que viniera. No, bien, sí, sí, sí. Asimismo, estoy sumamente identificado con los proyectos justos, dice. Ah, mire, un altruista. Tal es el caso de lo que tiene pensado hacer mi cuñado, el que ya está aburrido que le roben el aljibe. Mire, el aljibe. Sí, está preparando uno cuadrado. Ah, mire. Porque los otros, los redondos, dice, los clásicos, se los llevan rodando y en silencio porque los aceitan, cosa de que no hagan ruido al raspar. Le robaban el aljibe y se lo llevan rodando. Exactamente. Sería un albigeato. Sí, sería como, muy bien, sería como un albigeato. Sería el robo el albigeato. Permítame un momentito. Aljibiato, perdón. Sí. Aljibiato. Permítame un momentito, dijo Rómulo a la gente, dijo. Y disculpe si le hago perder su precioso tiempo, pero porque no sé si tiene visto el robo de aljibe en la madrugada. Con agravante de nocturnidad y julepe de tortuga. Ah, julepe de tortuga, no, sí, yo no. Vio que tengo... dentro de los aljibes, dentro de los pozos. Claro, sí. O sea, que se come los bichitos y todas esas cosas. Y purifica, ¿no?, de alguna manera. Exactamente. Ecológicamente deja que las aguas estén en condición. Ese era el Neptuno, el Neptuno en aljibe. Claro. Entonces dice, bueno, con agravante de nocturnidad y julepe de tortuga. Dice, ¿por qué? Si al ladrón no le interesa el dueño del aljibe, menos le ha de interesar el futuro psicológico de la tortuga. Imagínese. Que como usted viene de saber, agente, le decía Rómulo, es muy sensible debido a la pachora que siempre tiene que dejar transcurrir la vida como si fuera todo color de rosa. Claro, está bien, sí, tiene una actitud bastante distendida la tortuga. Sí, y usted sabe muy bien, agente, le dijo Rómulo, que la vida no es así. Y por eso yo me identifico con mi cuñado en el proyecto del aljibe. Claro. Porque como vienen las cosas, hay que juntar agua, ya que, según se dice y se afirma, agente, el agua va a pasar a ser de valor incalculable. Claro, ¿no?, sin duda. Ya lo es. ¿No? Sin duda, claro. Dice, como por ejemplo, el petróleo en Irán. Es verdad. Que ya casi no está quedando. Pero Max, porque según mi cuñado, es un tipo que lee, que el cuñado parece que leía bastante, se viene una sequía espacial. Que no va a chicharrar como chicharrones. Mire que... Y menos mal que siempre tendremos las playas para solazarnos en el frescor marítimo y arenoso. Está bien. Sí. Aunque no sirven para otros fines como bañarse con jabón, porque para bañarse bien bañado hay que desnudarse y no tenemos costumbre. No. Porque los uruguayos, a gente, le decía, somos muy chapados a la antigua. Es verdad. y nos da no sé qué lucir las partes en público. Es verdad, sí, sí, no, no somos de esos hábitos. Y menos si hay que andar con documento. Claro, imagínese. Porque el documento es enemigo del nudismo, le dice. El nudismo a gente se practica sin bolsillos, me imagino. Habitualmente sí. Claro. Y si no tiene bolsillo, no tiene dónde guardar el documento. Bueno, podría decirse que no. Y no lo va a llevar colgado el pescuezo como si fuera la patente que luce el perro, dice, pero para poder transitar por las calles de la ciudad tal como lo establece el reglamento de perros y afines. Claro, es verdad, perros y afines. Por lo tanto, permítame, gente, cuando usted me pide que me identifique, está usted perdiendo el tiempo, le dice. Ah, mire usted, porque señora, ahí se fusionaba con identidades de distinto, de distinta entidad, si le permite el término. Y con el mayor respeto, se lo digo que yo, en su lugar, guardaría esas metálicas y brillantes esposas, las cuales les ruego encarecidamente que no me las ajusten mucho porque necesito la flexibilidad de las muñecas. Porque me gano la vida echándole azúcar a los churros en el Parque Rodó. Claro, el ejercicio del movimiento de la muñeca es fundamental. Claro. Porque si no, donde haga un mínimo movimiento mal, se excede en azúcar y vaya pico de glicemia que le da. Sí. Yo conozco mucha gente que por mala praxis del despolvoreado del azúcar en el churro tuvo pico de glicemia. Claro. Con juicio mediante y años de encarcelamiento. Claro. Sí, imagínese. Sí, sí, sí, sí. Requiere una finura en el movimiento de la... Yo conocía, con esas agravantes, conocía a alguien que en vez de azúcar le echó sal. ¡Ah! Y a un churro relleno, imagínese. Le dio un pico de diabetes con una presión impresionante. Sabía para dónde disparar. Era sangre dulce a 400 kilómetros por hora corriendo por las venas. Exactamente. Mire usted. Entonces dijo que trabajo la vida ganándome la vida en el Parque Rodó echándole azúcar a los churros. Claro, entonces no podía. Con el cual también, y le insisto en el tema, estoy completamente identificado y fusionado. Claro. Fusionado con su identidad de churrero. Sí. El agente. Hincha de reducto, de la figurita, gustoso del fútbol de Rómulo y también de sus churros. O sea que ya lo conocía. Claro, lo suelta y se fusionan en un abrazo. Claro. Para que todo vuelva a la normalidad. Qué bien. Esa fue la historia. Oh, o sea que tuvo final feliz. Exactamente. Pero imagínese que todo el discurso que dio Rómulo de su identificación y fusión con la identidad de otras cuestiones, de alguna manera fue un tanto innecesaria. ¿Qué? Porque el loco ya lo conocía. Ya lo conocía, pero parece que no lo había conocido en ese momento. Claro, bueno, usted sabe que esto me hace acordar una vez que yo, de puber, de adolescente, conocí a una señorita y me justifiqué en mis identidades, en mis facilidades, en mis compensaciones, en un intento de compensar tal vez mi falta de benevolencia estética, si se permite el término, engrosando mis capacidades identitarias, y ella me dijo, después de media hora de yo identificarme con cosas que no eran tan así, sinceramente, que eran bastante más de lo que yo decía ser. Un chamuyo, digamos así. Me decía, hablando mal y pronto. Bueno, saqué la guitarra como aquí el colega lo hace, y bueno, y me despaché, y ella me dijo, cállese, que yo lo tengo visto. Y me dio un beso y nos fuimos. Y nos llamamos durante un prolongado tiempo, más de una semana, quiero decir. O sea que muchas veces, mire esto, el fusionarse tanto en identidad o en identificación con otras cuestiones, ya sea para vanagloriarse con una señorita o con un agente de seguridad, muchas veces son instituciones innecesarias. Innecesarias. Empresas innecesarias. Yo creo que es igual, si no lo hubiese hecho todo la parsimonia esa, creo que se lo llevaba. Bueno, está bien, hay que intentarlo. Ahí va, por las dudas. Por si las moscas. Como que empezó a darse cuenta, dijo, mira quién es. Sí, es Rómulo. Yo soy Rómulo, te tengo visto. Claro. Como ese cuento de, me acuerdo, de una señora que... Ay, me pongo una anécdota, nos vamos tarde. Que dijo, no, se conocía de hace tiempo con la almacenera. Y entonces la almacenera le dice, ay, el otro día vi a su hijo. Y ella le dijo, ¿cuál vio? ¿El que es abogado? ¿El que es médico? ¿O el que es arquitecto? Me dice, no sé, el renguito nomás. Entiende que uno muchas veces identifica al otro ser por cuestiones para vanagloriarse uno mismo. Por los pergaminos, justamente, por la galería. Sí. Cuando en realidad la identificación del otro muchas veces es mucho más sencilla. A este lo conozco de antaño. Del barrio. Del barrio. Claro. De que cojeaba de chiquito mientras corría atrás de la pelota de trapo. Pero bueno, querido Orquesito, muy linda la historia, muy linda la anécdota, muy educativa también, ¿qué? ¿No? Porque siempre hay un mínimo cable a tierra que ata esa fábula futbolística, porque la verdad que hay cada animal en el deporte que suena fábula. Son fábula. ¿Sí? Con la fábula, con esta fábula que hemos dado en llamar mundo, con esa fábula que dan en llamar... Vida real, con esa fábula que dan en llamarlos del programa anterior, al mundo le falta un tornillo, y con esta mínima fábula, que es la de la barra de mármol, porque somos unos bichitos, mínimamente unas rarabis, que hacemos este espacio, y así como lo hacemos, lo deshacemos. Exacto, usted sabe que no dije el chistecito. Ah, dígalo el chistecito. Pero no importa, me voy a ir con una reflexión. Bueno, tanto que usted estaba diciendo. Haga una reflexión antes de retirarnos. Sí, sí. Es una reflexión también de la vida real, ¿no? Mire usted qué. Traída de la fusión de los átomos. Ah, mire usted, una reflexión sobre los átomos. No sé si sobre los átomos. Bueno, pero todo versa sobre los átomos porque. Todo versa sobre los átomos. Los átomos son la unidad mínima, básica, indivisible de cualquier sustancia, cuerpo o elemento. Átomo que se tiene. Ah, sí, sobre, claro. Perdón que estaba dando la definición de átomo, pero sigue usted. Y dígame. La reflexión es esta. Es para que la gente la escuche en la casa y reflexione con su cabeza en la almohada. Sí. O lleno la feria el sábado o el lunes, los serenos y las serenas tomando mate. Tomando mate como corresponde a buen sereno. Exacto. Dice. Es una gran reflexión, además, ¿no? Está bien, sí. Me parece que está engalanando. Porque, a ver qué se viene. Dice, el que se olvida del celular, vuelve sin que lo llamen. Estuvo. La verdad que... Y además muy cierto. Claro. Muy cierto. Porque incluso se da para todo. Le diría que es bastante más cierta que la otra... Que la que se copia de esta, que es el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Sí. Porque conozco más de una ocasión en la que uno no fue echado y tampoco fue llamado y volvió. Voy a leer aquí un texto para retirarnos, para irnos sin que nos llamen. Porque nosotros no echamos solos, como le decía, así como es un espacio. Más que nos echamos. Nos vamos, nos autoconvocamos a la partida. Ahí está, esa me gustó mucho. De alguna manera. Y nos vamos, así como le decía. Yo quiero mandar nos llegó un mensajito. Dice, saludos desde 25, manda María. Bueno. Dice, estamos escuchando con Enzo, que es su hijo, a Mármol. Mire usted, ¿de dónde? De 25 a agosto. Qué bien, mira, llegamos hasta 25, llegamos a todo lado, pero la confirmación de que llegamos es un hecho bastante loable. Se ve que viaja en el tiempo, porque si llega el 25 es... 25. Yo había entendido, porque estamos a 9 y dije, bueno, está a 8, 7 estamos hoy y llegamos a 25. Está bien. Bueno, y por ejemplo, si fueran años, yo los pasé hace rato. Sí. Vamos ahora a retirarnos. Sí. Porque es lo que sucede. Llegamos, generamos nuestra identidad, nos justificamos la identidad que tenemos, nos fusionamos con los sonidos de la gente, en sus hogares, donde sea que esté. Y luego nos excindimos. Si me permite el término, nos desfusionamos. Desfusionamos. Porque es interesante el término de desfusionalización que uno tiene. Qué largo, ¿no? Con el otro. Sí, difícil también. Me sale una vez, no me pida que lo haga de nuevo. Porque implica que hubo una fusión previa. Porque no es lo mismo la separación. Porque la separación implica una unión, pero no necesariamente una fusión. Claro. Un amigo decía, se desabrazaron. También yo llegué y se desabrazaron. Y es muy... parece que está mal, pero no está mal porque es muy gráfico. Claro. Porque ellos se estaban abrazando y dejaron de estar en el abrazo. Entonces se desabrazaron. Nosotros está nos bien. Vamos a defusionar con claro. la gente, con el sonido, con el paisaje sonoro, como le gusta decir a Marcos. Y nos vamos a defusionar de sus oídos con un poema del querido Mario Benedetti. No, que habla, sí, un poema un tanto melancólico. Yo creo que ya pasaba los 60 años cuando escribió esto. Se llamaba Futuro cada vez más jíbaro. El texto y dice lo siguiente. Como para terminar el jueves con todo. Arriba. Bien arriba. Pero bueno, habla, dice, tiene la palabra fusión en el poema. Entonces viene a colación. Y dice lo siguiente, nos vamos a retirar con música en vivo. Sí. Tenemos... Música musicalizado, un poema musicalizado. Tenemos al gran Bonici, el gran Bonici. Ah, que lo saludamos ya. Sí, lo vamos a saludar. Que mañana está por Durazno. Mañana está por Durazno y... Los Bonici están por Durazno. Y pasado así, ¿no? Mañana llegan a convención, ¿no? Capaz que puede contar un poquito qué van a estar haciendo, eso que no compartimos. Bueno, esa sí, actividad. Cómo no. Vamos a estar en la presentación del libro que edita Oscar Redón sobre composiciones y arreglos de Eduardo Barca. Uh-huh. Es un libro de partituras que, bueno, en ese libro van a encontrar, como dije, composiciones de Eduardo y arreglos, todo música rioplatense. Y bueno, vamos a tener el honor con mi viejo, con Leonardo, uh-huh. De estar homenajeando a Eduardo con sus obras en esa presentación del libro en el Museo Histórico de Durazno. Qué bien. Invitamos a todos, a los que quieran concurrir. Sí, el honor lo van a tener ustedes y también lo van a tener el público que los escucha. Por supuesto. Porque es un honor escucharlo. Un honor nuestro en tenerlo acá. Tenerlo acá y, bueno, tal vez lo tendremos en otra ocasión. Dijimos su nombre y su apellido, pero... aunque nosotros no hubiéramos hablado en su nombre y él no hubiera hablado en su nombre, lo habrían hecho sin duda sus dedos, sus notas, sus dátiles. Porque él habla con los dátiles. No está loco, pero habla con los dátiles. Porque yo tenía un amigo que hablaba con los dátiles y literalmente le hablaba la mano. Pero bueno, es otra cuestión, es otro arte distinto. Vámonos con este del querido Mario Benedetti, una de Benedetti me pidieron, y nos vamos con este, y se llama Futuro cada vez más jíbaro. A medida que la distancia entre el presente y el final se acortan, y el futuro se aclara y se enaniza, y se está un poco harto de husmear en los residuos del pasado, uno valora y hasta mitifica la fusión con el cuerpo del amor. Y una que otra mirada que atravesó la niebla aquellos que se aman o se amaron. Saben que allí estaba la clave, la negación del acabose, y por supuesto la vacuna contra el maldito desamparo. En el futuro cada vez más jíbaro, no figuran feriados ni esperanzas, menos aún llegan explicaciones de por qué, cómo, dónde, cuándo el borde lejos ya está cerca y el borde cerca es un despeñadero. Hay que aprender a sentir vértigo como si fuese sed o como si fuese hambre. Y hasta la que viene. ¡Salud! ¡Salud! Hasta la que viene. Muchas gracias. Salute. Los ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños, era mi amor, pero un...